Seguimos aquí en el noticiero de Radio Juan Gómez Millas. Y vamos a ir con una noticia de cultura, porque el trovador español Joaquín Sabina, de visita en Chile, le expresó poéticos deseos a la presidenta Michelle Bachelet al visitarla en La Moneda. Más antecedentes los tiene la periodista Evelyn Erlich. El cantautor español llegó esta semana al país para presentar su gira ultramarina, ocasión que aprovechó para reunirse el miércoles 7 de abril con la mandataria. En el encuentro, Sabina declaró de sentirse muy contento y emocionado de poder conocer a la primera mujer que gobierna Chile, a quien le expresó sus buenos augurios a través de breves versos. Que todas sus noches sean noches de boda, que todas sus lunas sean lunas de miel. Qué buen deseo. Muy bien. La reunión, donde también participó la ministra de Cultura, Paulina Urrutia, culminó con la invitación que hizo el artista hispano a Bachelet a los dos conciertos que dará esta semana en el Teatro Caupolicán. El recinto espera alcanzar su máxima capacidad, debido a que las entradas para los eventos a realizarse este jueves y viernes se agotaron desde hace ya varias semanas.